Tuvo lugar el día 19 el acto por el 70º aniversario de la fundación de la Dirección Estatal de Invenciones. Participaron Choi Tae-bok, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios relacionados y miembros de la dirección referida. Choi Tae-bok dio lectura al mensaje de felicitación del Comité Central del Partido al personal de esta dirección. El mensaje señala así: el presidente Kim Il-sung la fundó el 20 de mayo del 35 de la era Choche 1946, iluminó el camino a seguir por la dirección y preparó una firme base para el desarrollo de las labores de la rama. El dirigente Kim Jong-il condujo sabiamente para que esta institución contribuyera mucho al desarrollo de las ciencias y técnicas del país. Durante 70 años después de su fundación, bajo la guía y atención de los grandes líderes, la dirección se ha fortalecido como órgano administrativo de invenciones del país, dispuesto del Instituto Doctoral para formar a los especialistas de la rama de propiedad intelectual y el ordenado sistema de consideración y registro de las invenciones y patentes, y como gran base de datos de invenciones y patentes interiores y exteriores, y de manera ha cumplido magníficamente su deber revolucionario en acelerar la construcción de una potencia científico-técnica.